Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se realizará un concierto de jóvenes guitarristas en el Centro Cultural Benjamín Carrión en Quito. Participarán los reconocidos solistas ecuatorianos Manolo Novoa, Henry Sasek, Julia Villarruel, Alex Inca, Diego Casar y Ricardo Salazar. Interpretarán composiciones clásicas y contemporáneas escritas para ese instrumento. Internacionales. La Habana. La tercera edición del Festival Internacional Madre Tierra continúa hasta el 5 de junio en La Habana. El festival incluye una serie de eventos artísticos, literarios y un encuentro de culturas indígenas, todos ellos destinados a crear conciencia sobre la conservación del medio ambiente. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.